Pues el que rechaza la sabiduría y la disciplina, infeliz es. Y vacía es su esperanza. Y los trabajos son sin fruto e inútiles sus obras. Sus mujeres son insensatas y sus hijos perversos. Su raza es maldita, porque feliz es la estéril y la no manchada, que no conoció lecho con delito. Tendrá su fruto cuando se atienda a las almas santas. Infeliz es el que rechaza la sabiduría. Luego está humanidad es totalmente infeliz porque está rechazando la palabra de la verdad, es decir, la verdad absoluta. Hoy día la gente se mueve en sus verdades relativas, que son muchísimas, y no acude al centro de la verdad, que puede dar explicación a todas las cosas del mundo, a las cosas de los hombres, al propio sentido de la vida. Hoy la gente vive en tres cosas fundamentales: la necedad, la estupidez y la idiotez, que son los tres grados de presencia de no sabiduría en el hombre. El necio es el que desprecia la sabiduría divina y por tanto solo se mueve en su sabiduría humana, en su ciencia, en sus conocimientos. De estos hay muchísimos entre los hombres. El mundo está lleno de gente necia, que no acude a la mente de Dios para resolver los muchos problemas que tiene el hombre. El primer grado de falta de inteligencia es la necedad. Necio es el que no sigue la ley natural, la ley divina, la ley de la gracia y la ley del espíritu, que es la manifestación de la sabiduría divina. Vivir sin estas cuatro leyes hace que el hombre sea un necio y entonces camine por el segundo grado, que es la estupidez. El estúpido es aquel que se va cerrando incluso a la sabiduría humana. Va cogiendo ideas, filosofías, teologías, ciencias, teorías científicas y se va quedando en unas ideas en particular. Y hace una ideología de todo eso e impone una serie de leyes sobre todo eso. El estúpido es el que comunica su propia ciencia, su propia inteligencia, su propio modo de ver las cosas, de entender las cosas, según una filosofía, según una teología, etc. El estúpido se va apartando de la cordura natural, de la sabiduría natural humana, y va creando una sabiduría artificial humana. De esto hay mucho entre los filósofos, entre los teólogos, gente que es considerada por los hombres grandes sabios, grandes filósofos, son solamente gente estúpida, que se ha aferrado a un modo de pensar y según ese modo de pensar crea, se inventa una filosofía, un pensamiento, una ciencia, una sabiduría que es estúpida, porque nunca refleja la realidad de la vida, lo natural de la vida. Cuando se deja, se desprecia la sabiduría divina, el hombre es un necio y empieza a caminar en la estupidez, en la ciencia humana. La ciencia humana naturalmente es buena, porque con la razón humana naturalmente se conocen las cosas, pero el problema está en que el hombre quiere interpretar las cosas que ve, las cosas que entiende, las cosas que conoce, y aquí está en la interpretación de las cosas la estupidez, porque hay que interpretar las cosas que se ven según la sabiduría de Dios, no según la sabiduría humana. Existe el movimiento en el universo, todo el mundo ve que algo se mueve. Es el sol el que se mueve, es la tierra la que se mueve. ¿Cómo interpretar el movimiento en el espacio? La razón humana se engaña al querer interpretar el movimiento y entonces aparecen teorías. El geocentrismo, el heliocentrismo, teorías que son estúpidas, teorías que son una ideología, que en sí no demuestran científicamente, con datos científicos, lo que es el movimiento, sino que son solamente una verborrea de palabras con muchas ecuaciones, para no demostrar nada, ni que el sol se mueve, ni que la tierra se mueve. Hay mucha de esta estupidez entre los hombres, porque ya han desechado la sabiduría divina. Todo en el universo está estático, ningún planeta se mueve. Esta es la verdad. Y la ciencia, la razón humana, tiene que demostrar esta verdad con datos científicos, no inventarse teorías que son solamente el reflejo de lo estúpido que es el hombre. Por aferrarse a sus modelos científicos, a su mentalidad racional, a sus medidas racionales. Y una vez que el hombre cabalga en este segundo grado de la estupidez, entonces aparece el tercer grado, que es la idiotez. El idiota es aquel que desprecia la misma sabiduría humana natural. Es decir, aquel que desprecia las cosas reales, lo que todo el mundo ve y entiende con sus ojos, conoce con su razón, el idiota se cierra a eso. Cuando el falso profeta Jorge Mario Bergoglio decía que el terrorismo musulmán no existe, eso es propio de un idiota. Porque todo el mundo ve que existe el terrorismo musulmán. Es un hecho natural, es un conocimiento natural, pertenece a la sabiduría humana natural. Hay gente musulmana que está matando otras gentes. El idiota es esta persona que niega hasta lo evidente natural, que niega el conocimiento natural de las cosas. Quien niega el conocimiento natural, la sabiduría humana natural, también ha negado la sabiduría divina. Y se instala en su idiotez, que es su locura. Esto es propio de aquellos filósofos o aquellos pensadores que han llegado a una idea que después no existe en la realidad. No tiene fundamento en la realidad de las cosas naturales. Kant, Hegel llegaron a esta filosofía, que es una construcción mental sin fundamento en la realidad. El marxismo es una construcción mental. Después no se puede aplicar en la realidad. La ideología de género es una construcción mental. Después no se puede aplicar, no se puede vivir en la realidad porque no existe. No existe realmente. Por eso hoy día estamos llenos de idiotas por todas partes, gente idiota, gente loca, que es la señal de la perversión de la mente humana. No solamente se niega el conocimiento divino, también se niega el conocimiento humano natural. En la ideología de género, el hombre niega con su razón que exista el varón y que exista la mujer. Se va contra la misma ciencia que dice que solamente existe el varón y la mujer y no puede existir otra cosa. Y entonces se quiere vivir una existencia sin el apoyo de ninguna verdad, ni sobrenatural ni natural. Esta es la perversión. Eso es lo que se llama la gran apostasía. La gente rechaza toda verdad científica, lógica, metafísica, psíquica, psicológica, cultural, económica, etcétera, etcétera. Y quiere vivir no solo en una mentira, en un error, sino en una abominación, en algo que no existe en la realidad. Eso es lo abominable. El homosexual no existe en la realidad, porque el hombre es o varón o mujer. No puede ser homosexual o lesbiana. No puede ser transexual. La verdad es que eres varón o eres mujer. Esa es la verdad natural. Después está explicar por qué se sienten tendencias hacia lo homosexual o hacia el lesbianismo. Y quien quiere buscar la verdad de esto, la encuentra y entonces da solución a ese problema. Pero el que quiere, el que rechaza la verdad de lo que es el mismo, rechaza el ser varón o rechaza el ser mujer, no busca la verdad de lo que sientes, de esa tendencia extraviada que le extravía hacia lo homosexual o hacia el lesbianismo. No está en la vida buscando una verdad, sino que está en la vida imponiendo una gran mentira, una gran fábula, su abominación. La gente que desecha la verdad es abominable. Infeliz es el que desecha la sabiduría, porque cae en la abominación de la vida. Poco a poco va despreciando toda sabiduría aun la más natural, y cae en lo abominable. Y lo abominable es castigo de Dios, produce el castigo de Dios. En los días de Noé, los ángeles caídos bajaron y se unieron a los hijos de los hombres. Los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron hijos. Esos hijos de Dios son los ángeles caídos. Para entender esa parte tienen que irse al libro de Enoch, que es un libro apócrifo, que no quiere decir que sea falso, y leer allí en el versículo 6 esto: cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Los vigilantes son los hijos del cielo, los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los Nefilim, hijos del cielo en Enoch, que deben entenderse como ángeles caídos, que ya tienen un cuerpo porque ya hubo la manipulación del ADN por el primer hombre, que eso lo cuenta con Giglia. Seres malévolos de la esfera ustedes invisible, de acuerdo con el primer hombre creado imagen y semejanza de Dios, idearon y llevaron adelante su maléfico proyecto de conquista del planeta Tierra. Y por tanto tentaron en el orgullo al primer hombre, que aceptó el plan de esos seres malévolos, que era mezclar su ADN con el hombre blanco. El ADN de esos seres, de los ángeles caídos. Y entonces apareció la abominación en la tierra, que son los gigantes que nacen del cruce entre los hijos del cielo y las hijas de los hombres. Y esa abominación trae el castigo de Dios, como se lee en Enoch. Dice el Señor a San Miguel Arcángel: ve y dile a Noé, en mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer, un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que encuentre sobre ella perecerá. El vivir en la abominación y el obrar esta abominación trae la justicia de Dios, el castigo de Dios. Por eso lo que viene al mundo es esto: un gran castigo, una gran justicia divina, la desaparición de todo, de una humanidad que vive en la abominación, es decir, en su idiotez, en su perversión, en su locura. Hoy día el aborto está a la orden del día, la homosexualidad, el lesbianismo. El hombre vive solamente económicamente, según un orden económico que es otra abominación, que mucha gente no entiende. Hoy el dinero no existe, es un invento, es un número en una computadora, y la gente vive de acuerdo a ese número, que en la práctica, en la realidad de la vida, no existe, y se crea un ambiente económico, un orden económico totalmente falso, que impide vivir a la persona como lo que es. Hoy la gente vive esclava del maldito dinero, que es lo que quieren los que controlan el orden político y el orden económico en este mundo, que son también ángeles caídos, seres sin alma. Después de la Segunda Guerra Mundial, los seres caídos, seres sin almas, se apoderaron del sistema político y del sistema económico, y por tanto de todo lo demás que depende de eso: la tecnología, la ciencia, la cultura, etc. Y han fabricado una sociedad que es una abominación. Y lo peor es que la gente está contenta en este mundo abominable. La gente va creándose sus lenguajes para permanecer en un mundo abominable. Pero hoy la gente no quiere la verdad, no busca la verdad, no vive la verdad, no obra la verdad, no sabe combatir la mentira, el error, no sabe luchar por una verdad absoluta en la vida. Solamente lucha por sus estupideces y sus idioteces. Y después la gente se cree justa y santa por esto, porque vive en su mentira, vive en su pecado. Hoy el pecado es exaltado, es aplaudido, es justificado de miles de formas y maneras mentales. Siempre el hombre encuentra en su mente una idea para justificar su maldito pecado y presentarlo en la sociedad como algo bueno, como un valor, como un norte a seguir. Y entonces esto trae esta gran apostasía y por tanto trae la justicia de Dios, el castigo divino, que ya se está anunciando en los cielos con las explosiones del sol. Ya van cuatro. Ya estamos en el tiempo de la marca de la bestia, porque se quiere destruir la humanidad. Y los seres del cielo, los ángeles caídos, quieren conquistar la tierra, que ha sido su designio desde siempre, y poner aquí su hábitat. Un hábitat según su biología. Son espíritus en una carne debido a la manipulación. Son espíritus con un ADN manipulado y por tanto no natural sino artificial, en donde tienen instalado, implantado un chip, una computadora, que les dice lo que tienen que pensar y lo que tienen que sentir, obrar en la vida. Y para conseguir esto en este mundo, en esta tierra, tienen que implantar este chip a los hombres que están en esta tierra para que todos sean uno, con un pensamiento único, el que viene de la computadora, todos conectados a las nubes. Ya el hombre no es libre para pensar ni para decidir en su vida, sino que está esclavizado al pensamiento de estos seres que viene por medio de la inteligencia artificial de un chip de una computadora. Estos seres quieren llevar a la humanidad hacia el transhumanismo o inteligencia artificial. Es decir, que la humanidad se implanten estas cosas materiales, estas máquinas inteligentes que dan órdenes, con las cuales el hombre puede cargar su mente, su conciencia. Ya hay películas que están diciendo esto en la televisión, porque toda esa gente adoctrina a través de la televisión de Hollywood con sus películas. Este mundo está gobernado por ellos, esos seres del cielo, esos ángeles caídos, esos seres sin alma, que tienen un cuerpo y ese cuerpo puede transformarse, que aparecen como hombres y no son hombres, son demonios encarnados. Son hombres sin alma, sin humanidad, que no aman al hombre, sino que lo quieren destruir, poniendo en ellos lo mismo que hay en su ADN. Un ADN artificial manejado por lo material, por una computadora, por una energía, energía material. Se trata de crear robots, máquinas, hacer que el hombre sea una máquina. Y esto es abominable. Esta es la idiotez llevada a su perfección. Esta es la perversión llevada a lo perfecto. Se desprecia la sabiduría divina, se desprecia la sabiduría natural humana, y el hombre se instala en esta abominación, ser un robot, ser una máquina que recibe órdenes de otros. Y la gente va a caer en esto porque la gente vive solamente para comer, para tener placer, para el sexo y para pasarlo bien en este maldito mundo. Pero la gente no sabe luchar por la verdad, ni buscar la verdad en sus vidas.